voy a sufrir no más de lo que quieran sufrir. Y tal vez no quieras verme más y no entiendas que no voy a sentir más nada que ya no tenga que pensar. Puedo escribirte todo lo que quiera hoy dejar. Y tal vez no sepa bien quién soy, pero llevo esto. Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Esto es Radio Las Cabas, esto es Así es la Vida y es un placer estar de nuevo con ustedes. Mi nombre es Gustavo Galeano y estamos acá haciendo este programa lindo de Así es la Vida, haciendo toda la cobertura de lo que va a ser una jornada de lucha bastante grande y bueno, con muchísimos reclamos, muchísimas noticias, como siempre acá Así es la Vida informando. Y del otro lado están ustedes. Les mando un beso muy grande y a mis amigos que están acá también. Hola Lucas, hola Leo. Hola Leo, ¿qué pasa? ¿Qué vas todo el tiempo? Hoy te levantaste mal, dijiste... Me levanté, sí. Es el frío, puede ser el frío. Mal. Y se estalla el micro también. No sé, capaz que es el mío, Lucas. Lamentablemente nos dicen acá de postproducción que hay un micro que está fallando. Hoy es un día de furia, ¿eh? Hoy es un día de furia. Nada, seguramente noten mi voz un poco cansada. Es porque estuve... nada, pareciera como si me hubiese desayunado un Rivotril, pero no. Me estoy desayunando un té negro con sabor a frutilla que ayer compré y está increíble. O sea, no puedo creer cómo no antes había descubierto esto. Y ayer estuve descompuesto, boludo, tipo 4 de la mañana, masacre. Era para hacer una película, boludo. ¿Viste esa película 127 horas? La que actúa el chabón este del Spider-Man. El Duende Verde, sí, sí, sí. Sí, que se le cae una piedra en el brazo y bueno, así fue. Ahí. Claro, así fue mi madrugada en el baño. Ese fue como el contexto un poco. La gamba izquierda se me quedó profundamente dormida. Era tipo desesperante. Y era como, bueno, ¿qué hago? Me la corto, boludo, porque hace 4 horas que estoy acá metido. No sé, pido ayuda, no sé qué onda, no sé qué hacer, no sé por dónde empezar, ¿viste? Y estaba en mi propio baño. La técnica, Leo, yo creo que es llevar el celular por si pasa alguna emergencia. Decís, bueno, el celular al baño lo tenés que llevar. ¿Sabes que me lo llevé, Me lo llevé, boludo, pero era como que me mareaba mirar el celu, ¿viste? Era como que tenía que haber full concentración ahí, ¿eh? Era como para firmar un documental. Yo estaba por poner la cámara selfie y firmar ahí un diario, boludo. No, terrible. Bueno, y por esas cuestiones de la vida, por general nos solemos encontrar con los chicos a las 10. Bueno, yo me desperté 10:40 estaba yo acá, creo, o menos 10, una cosa así. Pero bueno, acá estoy. Acá está Leo haciendo el aguante. Y el que está siempre ahí al pie del cañón es el señor de la capa. Hola, Lucas. Buenos días. Nada, acá tranqui, digamos. Está fresquito hoy el día. Y nada, me levanté bien. Vengo durmiendo para atrás estos días y hoy creo que pude dormir un poco mejor. Espero que estén bien los oyentes y ustedes también, ¿no? A pesar de todo lo que le pasó a Leo, que espero se mejore pronto porque es un bajón eso. Qué bajón, boludo. Igual creo que tendríamos que traer a alguien que nos haga como un... No sé, porque creo que dormir es esencial y uno de los problemas principales que por lo menos estamos atravesando Lucas y yo es el tema de dormir. A veces, ayer ponele dormí muy bien, pero los últimos días estuve durmiendo bastante mal y no sé, capaz que hay una postura, una posición que tenemos que adoptar, no sé, algo que tenemos que hacer antes de dormir para tener un sueño lúcido, porque algo que yo tengo siempre son pesadillas y pesadillas jedes. No recuerdo ninguna, pero sé que son media jedes. Así que si alguien tiene conocimientos de cómo dormir mejor, nada, nos escribe, ¿no? Nos escribe al 1170-267635. No sé si ese es el número, pero por las dudas lo repito. 1170-267635. Y dicen yo, y justifique su respuesta, ¿no? Obviamente, no le vamos a dar aire a cualquiera. No, a cualquiera no le vamos a dar aire. Bueno, ya tienen ahí el número de la radio, pueden mandar sus mensajitos. Seguramente hay muchas personas que en este momento están yendo a la marcha, porque hoy es una nueva jornada de lucha en la ciudad de Buenos Aires, en todo el país, por la Coordinadora por el Cambio Social, por trabajo y por salario. Bueno, la verdad, hoy va a ser una jornada larga de 12 horas de concentración. En desarrollo social, va a haber muchas organizaciones sociales ya están en este momento ya marchando. Recién estaban entrevistando a Eduardo Biribone, que es el representante del Polo Obrero ahí en Crónica. Así que bueno, vamos a ir informando todo lo que viene pasando. Tenemos algunas declaraciones de la vocera del FOL. Así que en cualquier momento vamos a ir pasando diferentes noticias de lo que todo lo que representa esta gran movilización, que viene acolada de muchas otras antes y muchas que van a seguir estando, porque si el país no cambia, hay que hacerlo cambiar de alguna manera. 11 y 7 de la mañana, esto es Así es la Vida, esto es Radio Las Cabas. Leo, me trajo música, me trajiste música, Leo, trajiste, sí, no me equivoco. Te traje música, obviamente. Creo que si hay algo que no tiene que faltar, ni siquiera hoy, que estamos a jueves, que mañana es feriado, no sé por qué es feriado, pero es feriado mañana. Es feriado mañana. Yo veo que no Qué sé lunes. qué tipo es feriado porque pasó algo re heavy y yo estoy Es acá diciendo cualquier boludo. el paso a la inmortalidad de Güemes, el 17. Ah, claro. A Güemes lo conozco por Ricardo Iorio, que siempre lo menciona, así que no sé. ¿Hizo cosas buenas? ¿Qué hizo? No sé quién es, boludo, perdón, ¿eh? Pido mil disculpas si estoy patinando una banda, pero no sé quién es Güemes. Es ¿Qué que hizo Güemes? Discúlpenlo a Leo, estuvo toda la noche en el baño, así que está complicado, está complicada la Si cosa. se calla el Mañana es cantor. feriado, va a haber un feriado largo el lunes también, así que van a ser 4 días para personas que tengan la posibilidad de tomarse ese fin de semana, porque normalmente algunos van a seguir trabajando igual, porque no se llega a fin de mes, sino todas las personas que están ahora en desarrollo social no estarían reclamando por trabajo digno, claramente. ¿Qué me trajiste de música, Leo? Y mira, son las 11 de la mañana. Estamos a jueves, mañana es feriado, después viene el sábado, viernes, sábado, domingo y lunes también es feriado. Así que no se merecen ningún tipo de música tranquila para despertarse a la mañana. No, se merecen a las manos de Filippi con esta canción que te mete un cachetazo al grito de latino. Así que, cuando gustes, pone play. Andino, soy argentino, soy latino, americano, somos todos tan chicanos. Odio a los yanquis, salvo a los negros, grito Mandela como si fuera un ejemplo de la raza. Soy una raza jodida para andar por una plaza de caraza. Soy un husky, un siberiano. No vaya y pan, yo te la regalo en el verano. Soy de raza, mataraza. Soy de raza, mataraza. La gallina de la casa. Soy de raza blanca, un caniche enano. Tengo pompones en la mano, en la patita y en el rabo. Soy un perro muy malo. tan chicana. Odio a los yanquis, saludo a los negros. Grito Mandela como si fuera un ejemplo de la raza. Soy una raza jodida para andar por una plaza de caraza. Soy un husky, un siberiano. En invierno vaya el pan de la regalo en el verano. Soy de raza, bataraza. Soy de raza, bataraza. La gallina de la casa, soy de raza, raza. Un caliche. Y aquí estamos de nuevo, escuchamos Latino de las manos de Filippi. Bueno, hoy es un día de furia, hoy es un día de furia, hoy es un día de muchos cortes, muchas marchas en diferentes partes del país. Como dijimos, hoy la Coordinadora por el Cambio Social convocó a una nueva movilización que va a durar 12 horas con, bueno, esperando respuestas, porque, a ver, el lunes pasado estuvo el plenario piquetero, donde, bueno, se decidió hacer esta marcha. ¿Por qué? Porque el ministro Zavaleta los dijo que iba a recibir a las organizaciones sociales ayer miércoles. Eso obviamente no pasó. Entonces, hoy 16, claro, no. Dijo, sí, bueno, chicos, no, hoy no, nos vemos una fiaca otro día. La verdad que no, me levanté mal. Bueno, así le dijo Zavaleta a las organizaciones sociales, como, bueno, las organizaciones sociales no se quedaron así, así que hoy 16 están paradas en Desarrollo Social, marchando en este momento, por la misma consigna de siempre. No llegamos a fin de mes, no hay trabajo digno, hay un montón de puestos de trabajo que no se están dando. Entonces, y todos los días, empresarios como Federico Brown, dueño de la Anónima, entre otras empresas, todos los días remarcan los precios, como decís, ah, bueno, a mí no me afecta nada, remarco el precio y listo, ¿qué pasa? Bueno, hay muchas empresas que se van beneficiando con todas estas, bueno, con el hambre de las demás personas, siempre pasa eso, cuando a alguien le falta, al otro tiene de más. Eso es lo que viene pasando. Y hay una noticia que me llamó la atención, que está bastante buena. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es la comercialización de los alimentos en Argentina, bueno, ARBA, en la provincia de Buenos Aires, hizo varios controles y los grandes hipermercados y los que son centros de distribución estaban manejándose con mercadería sin documentación, donde hacían maniobras para hacer una evasión tributaria de, y no estamos hablando del kiosco de la esquina, estamos hablando de las cadenas comerciales grandes, pero el número que me llamó bastante la atención es, entre todo lo que se llegó a anotar ARBA, como de todas las irregularidades que había en estas empresas, que ahora ya las voy a mencionar, apenas la encuentre, ya te lo voy a decir, pero mirá, Las empresas que más estaban con irregularidades, o sea, donde estaban evadiendo impuestos o donde tenían mercadería no declarada, bueno, está la anónima que tenía 15 infracciones. La otra que le sigue es Coto. Después quedaron Carrefour, Sí. Jumbo, Chango Más, las que no respetaban todos los acuerdos que hay que tener bueno, con respecto a Arba, ¿no? Pero mirá el numerito que sacaron. Solamente de un día que de un control de esos alimentos de Arba, un día solo, 70 millones de pesos. Esa maniobra que estaban haciendo de no declarar algunos alimentos y de tener maniobras donde esquivaban pagar los impuestos, equivale a 70 millones de pesos en solo un día. Imagínense si todos los días se pone así estricto Arba, como decís, che, estas empresas, por más que sean las que alimentan al país de alguna manera, tengan las restricciones que corresponden o que paguen lo que tengan que pagar, imagínense cómo iría el país. Dijimos lo de la anónima, ¿por qué? Porque la de la anónima hace pocos días, no habrá pasado mucho, este empresario Federico Brown, dijo que, bueno, una de sus medidas con respecto a la inflación es remarcar los precios. Agarra, remarca el precio y listo. Chau, que se arreglen los de abajo. Esto viene pasando en el país, por lo tanto, hoy va a seguir la marcha. Hace un ratito estábamos mirando Crónica, mirando TN, están cubriendo, haciendo una cobertura de lo que viene pasando. Y hay Pésima, varios. Pésima, lo estás viendo, pésima. ¿no, Leo? No, me acuerdo el de la vez anterior, el jueves pasado, Sí. que nada, lo único que se centraron, por ejemplo, TN, en mostrar es las rutas que, lo imposible que es llegar al centro. Es como, bueno, están cortando todo, no sé qué. Vamos a subirnos a este taxi, a ver hasta dónde nos lleva. No, imposible, imposible, no sé qué. Toda la gente puteando, qué sé yo. Avivando el fuego, las llamas del odio, mientras están estos empresarios que esquivan cierta cantidad de dinero, que son los mismos que nos quieren quitar los planes sociales, los mismos que nos acusan de vagos o nos acusan de chorros. Esta misma gente es la que esquiva 70 millones de dólares. Y mirá, y se me vino a la cabeza el caso de Orio, que Orio en Argentina, no me acuerdo para qué empresa, creo que es Mondelez, ellos agregan como 70 gramos o 20 gramos, una cosa así, a unos productos, como gramos, no, 70 no, 70 es mucho, como gramos muy mínimos a las galletitas, a las masas, con algo que Sí. no se sabe qué es, para no entrar en una lista de precios cuidados y poder seguir aumentando los precios. Toma. Todas esas cosas que pasan, esos esquives de los empresarios, son cosas que se discuten, que se organizan entre ellos en una mesa, para tratar de tener más ganancias. Y seguramente al pelotudo o a la pelotuda que se le ocurrió no entrar en esa lista de precios cuidados, la habrán aplaudido y posiblemente la habrán ascendido. Y Nada, claro. terrible. Y es que son maniobras que van haciendo, decís, hace muy poco el Kun Agüero estaba diciendo de las maniobras que hacían para evadir impuestos, que acá en Argentina como que le sacaban un montón de guita y en diferentes países también. Bueno, son maniobras que van aprendiendo los viejos canosos, en sus empresas para todos los días llevarse un poquito más de plata. Sí, Tenemos. me acuerdo Sí. el caso de Kun Agüero, que vi un, bueno, Kun Agüero ahora ya no es más futbolista, creo que está dedicándose al streaming. Y él estaba reaccionando a un video que había hecho un pibe donde él visitaba en su barrio. Y era re interesante porque, o sea, a la par que estaba mostrando este video, estaba el Kun Agüero reaccionando y mostraban el barrio en el que era él, que creo que era barrio Las Libustrinas, no sé, una cosa así. Y era un barrio que parecía una cuadra, no había una calle. Y era como un barrio oculto dentro de una cuadra donde el gobierno implantó como unas casas emergentes de emergencia, cubriendo como todo el alrededor de esa cuadra. Pero el verdadero barrio no estaba afuera, sino que estaba adentro. En un pasillito se podía entrar al verdadero barrio y eso lo estaba blanqueando el Kun Agüero como diciendo, este barrio es falso, esta cancha es falsa, ¿viste? Todo esto es falso, decía el chabón. El verdadero barrio está adentro. Claro. Era todo como una tapadera. Nada, increíble. Increíble. Es que si te pones a revisar la vida de muchos futbolistas que vienen de abajo, es así, salieron así. El tema es no olvidarse de dónde saliste, ¿no? Claro. Tenemos Tevez. a la vocera, tenemos a la vocera. No lo quise decir yo, ¿eh? Lo dijiste vos. Desclasado. Desclasado. El jugador del sueldo. Tenemos a la vocera del fútbol, a la negra, que nos cuenta, está en la marcha ahora, nos va a ir seguir informando todo lo que viene pasando, así que la escuchamos. Hola, cumpas. Estamos acá ahora concentrados en el obelisco. Hay dos columnas, otra está enfrente de desarrollo. Y en minutitos nomás vamos a arrancar a movilizar la comisión que estamos acá en Obelisco hacia Desarrollo Social. El plan de lucha tiene como ejes el basta de hambre, trabajo genuino y en contra de la pobreza. Y vamos a permanecer en la calle 12 horas esperando que escuchen nuestros reclamos. Bueno, esperemos que se escuchen esos reclamos. Hace un ratito el representante del pueblo obrero estaba diciendo de que la idea no es acampar, pero si no hay respuestas, es muy probable que haya acampe. Así que vamos a ver todo lo que viene pasando sobre esta marcha convocada por la Coordinadora por el Cambio Social. Se supone que iba a haber un corte de trenes hoy, ¿no, Lucas? Pero al final no. ¿Qué pasó? Sí, iba a haber un corte de trenes, iban a cortar las vías y al final hoy nos enteramos de que no pasó nada con eso. ¿Era una fake news o se llegó a un acuerdo? Y según cuentan, se ve que se llegó a un acuerdo. Así que vamos a ver en estos días qué pasa con eso. Claro, porque la noticia estaba, pero encima no era que los trabajadores del tren dijeron, bueno, che, hoy va a haber marcha, cortemos los trenes y ya está, no, nada que ver, sino que más problemas económicos y personas que tampoco llegan a fin de mes, porque dentro de lo que es el Tren Roca hay muchas personas, muchos trabajadores, trabajadoras, que están terciarizados, que nunca los pasaron a planta permanente. Entonces, estos trabajadores terciarizados de ferroviarios de la línea Roca convocaron a cortar las vías hoy. Por ahora no pasó, lo van a hacer más adelante. Vamos a ver en el transcurso del día cómo vienen pasando estas noticias. Así que ni se te ocurra tocar el diario de Así es la Vida porque te vamos a ir contando todo lo que viene pasando. Mientras tanto, recién escuchaste las manos de Filippi y ahora ¿con qué seguimos? Infection Grouse con Violent and Funky, violento y funky. ¿Qué es lo que se trata el día de hoy, no, Leo? En un ratito vamos a hablar de eso. Movido. En un ratito, no cambies el dial porque te cagamos a piña. Funky, break some bones, but a 357 gonna blow your damn head off. You take the pen and I'll take the sword. You can write some shit till I cut your fucking head off. Wow, funky. We got funky. What kind of funky? Yourself, cause for me that's damn easy, cause I hate myself. A penny saved is a penny earned, but a stolen case of bigots, you a hell of a lot drunker. Early to bed and early to rise makes a man healthy. Till the fat lady sings and the big bitch is choking on a chunker salami. Seguimos acá, son las 11:30. Falta media hora para que sea mediodía. Falta media para que sean mediodía. La consigna de hoy, seguramente habrán estado chequeando las redes sociales, chequeando nuestro Instagram, que por cierto, si no nos siguen en Instagram, vayan y métannos un dedo en el botón de seguir, con la consigna que era el día de furia. No un día de furia cualquiera. Un día de furia en el laburo. El Guasón, el Joker, como le dicen en el universo angloparlante, tiene una frase muy conocida que es: solo hace falta un mal día para volver loca a una persona. Un mal día hace falta para que una persona pierda los estribos. Y esto es básicamente lo que estuvo pasando, lo que pasa habitualmente en los laburos, en los trabajos, que es el lugar donde más se nos exige, donde más se nos explota, donde se nos ningunea, donde se nos esclaviza. Y llega un momento en el que nosotros, al ser seres humanos, al tener nuestra salud mental al tope, donde creo que todos en estas tierras estamos viviendo una salud mental que está siendo deteriorada por las crisis, las constantes crisis que estamos teniendo en el país. La crisis obrera, eso nos afecta mentalmente, trabajar 12 horas, 20 horas a veces, y además en esos lugares de trabajo tengamos un compañero que es un chupamedias o un jefe que es un sorete tirado desde el techo. Y puede ser en cualquier parte, los jefes son jefes, siempre va a haber alguien que te dé órdenes y es algo que nos molesta mucho, que la gente nos dé órdenes, ¿no? Somos una generación rebelde. Y hubo una noticia que es muy interesante a la par que violenta también, y dice así, el titular, ¿no? La echan de un supermercado y destroza la góndola de vinos. Ok, ya tenemos a nuestra primera participante y ya sabemos lo que hizo en esta noticia. Una mujer fue despedida de su puesto de trabajo, un supermercado en Santa Fe, y en un ataque de furia rompió la góndola de vinos. Hay un video, que por cierto se hizo viral. La mujer es de la ciudad de Rafaela, de la provincia de Santa Fe, que bueno, luego de que los dueños del local la despidieran sin motivo alguno, su reacción quedó registrada en un video filmado con el celular que rápidamente se hizo viral en las redes sociales. En la grabación se observa el ataque de ira que sufrió la joven cuando decidió romper toda la góndola de vinos tirando las botellas al piso, que por cierto, esta chica tuvo un nivel estratégico tremendo porque obviamente en un supermercado chino, lo más caro, a no ser que tengas carnicería, porque si no ahí sería lo más caro, pero fue lo más caro que son las góndolas de vinos, que yo la otra vez fui con mi mamá a comprar vinos y estaban 500 pesos para arriba. ¿Ustedes son de consumir vinos? Creo que Gus consume vinos. Va, que no sea vino en caja, ¿no? ¿Está el video? Ahí está. ¿Me escuchás, Leo? Te escucho, sí. Ahí está, ahí estamos. Ahí estamos, los perdí por un momento. Sí, está el video acá. Bueno, vamos, es la chica, lo tienen que googlear, porque se aprecia más al verlo. Pero bueno, lo mandamos. Empleada de un supermercado chino. El ataque de furia que le agarró y con que se desquitó con los vinos. Fue directamente a la góndola donde estaban los productos más caros, que eran los vinos justamente, y comenzó a romperlos, a tirarlos todos al piso. La acababan de despedir del supermercado chino en donde trabajaba. Ah, tremendo. Mal viaje, boludo. ¿Cuánto sale una botella de vino, boludo? Pará. La más barata y después decime la más cara. Y no sé, ¿cuánto? No tomo mucho vino. Ahí le tenés que preguntar a Lucas. Lucas. No, yo de vino en botella, olvídate. No, no, yo de por sí ya hace bastante que no tomo mucho alcohol y cuando tomo es Fernet. Pero un vino medio peli, capaz que está 400 pesos, 500. Boludo, eso estaba un Fernet antes. Hace un año, eso salía un Fernet, boludo. Y el Fernet dura más. Porón. Y dura más encima. No, y ahora el Fernet está más caro, boludo. Está como una luca. La otra vez fui a comprar un Fernet, una luca, un Fernet de un litro. Una luca y 500, una cosa así. Sí. Bueno, para que te des una idea, un Michel Torino te sale entre 300 y 400 pesos. Más o menos. Uy, y era el más barato. Michel claro. Torino, boludo. Michel Torino, ahí está. Así que por ahí pueden andar. No, ay, la verdad, cómo duele. Cuando vi la noticia me dio bastante lástima, porque de verdad, te forrean mucho en los trabajos, y por eso la consigna de hoy es eso. ¿Qué día te sentiste así? Que te forrearon y fue el día de furia en el trabajo, que dijiste, la verdad, ustedes, todos ustedes, te dio ganas de ese día de furia en el trabajo. Claro, tal cual, boludo, tal cual. Mándenos un mensaje, si es un audio mejor, porque si quieren escribir porque tienen cosa de que salga su voz al aire, bueno, escríbanos, pero sepan que preferimos escucharlos. Qué cagada lo de los vinos. ¿Ustedes, hubo un caso así? Espero que haya uno así, de acá, de nuestros oyentes, que se hayan sacado de esta manera, o si no, a su manera, a su modo, renunciando, diciéndole al jefe sus verdades, puede ser miles de opciones. Bueno, volviendo al hecho, tras el hecho de los dueños del supermercado, denunciaron a la ex empleada y por los destrozos quedó detenida y allí sostuvo: el enojo me cegó. Y a su vez, que el video fue editado para que ella quede como la victimaria en vez de como víctima. En ese caso, señala que al principio del video ella tiene un diálogo cara a cara con los encargados del lugar que fue borrado. Ay, qué desgracia, boludo. Claro. Evelyn Rondán se llama, de 25 años, que encima es una pendeja. Es la protagonista de este hecho y en todo momento manifestó que reaccionó de esa manera por la acumulación de maltratos que sufría. Lamentablemente, en este momento me cegó el enojo, la bronca, el tragarme los maltratos, los retos, el ninguneo y hasta manotazos o insultos por no perder el trabajo. Yo estoy del lado de Evelyn, Ojo, yo estoy del lado de Evelyn y sí, se habrán gastado como 15, más de 30 lucas en daños, pero no, tremendo. Y ahí les pregunto yo a ustedes, vamos con la consigna ahora o vamos a el otro caso, porque hay otro caso. Ay, es verdad. Que día de furia hubo bastantes, parece, días de furia en no solamente videos virales, sino que en la tele también. Exactamente, en la tele, en el canal 26. ¿Por qué no lo pones? Yo creo que se explica solo. ¿Se explica solo? Bueno, lo mando, a ver si lo tenemos. Acá está. Se está complicando bastante. Estamos con problemas de sonido. A ver si el sonidista nos puede prestar un poquito de atención. ¡Concha de tu madre, no soy yo! Bueno, con respecto a toda esta situación. Esto pasó, pará. Se está complicando bastante. Estamos con problemas de sonido. A ver si el sonidista nos puede prestar un poquito de atención. ¡Concha de tu madre, no soy yo! Bueno, con respecto a toda Esto pasó en el canal 26, que bueno, la noche de canal 26, que está Sol Pérez, Sebastián Dumont, en PM Noticias, que lo lleva adelante Gustavo Mura y Javier García. Esto pasó, prestó un poquito de atención al sonidista, y el sonidista no se lo tomó muy bien. Sí, ¿sabes que los sonidistas son los primeros que se enojan por alguna razón? Son los primeros en manifestar su enojo, y porque también en la mayor parte de las veces en los noticieros son los que más errores cometen por accidente, ¿no? Nunca es a propósito. ¿Se acuerdan del caso de TN? Del chabón sí, que lo estaban llamando para un baño, para una nota, y estaba en el baño el tipo, y se notaba que estaba cagando. Me hace acordar a ese momento. Sí, cuando recién empezaba todo. ¿Cómo se llama? Bueno, todo el trabajo virtual que bueno, los noticieros también tenían que hacerlo. Terrible, pero vos, recomiendo ver el video, que seguramente lo habrán visto. Está Sol Pérez, está Javier García, Gustavo Mura, y se les ve la cara de póker que ponen después de la puteada, que ellos lo escucharon, ¿me entendés? Y que se nota mucho que es constante, que son constantes los insultos, porque obviamente el tipo lo dijo sin darse cuenta de que, no sé, de que lo estaban escuchando. Y además los estudios de noticias son muy chiquitos en realidad, no son tan grandes como lo pintan, son muy pequeños, y el del 26 es más pequeño que el de C5N, por ejemplo. Muy, muy, muy chiquito, y se escucha todo, y bueno, pasó esto, y la cara que ponen de se escuchó, porque se escuchó, y nada, y decidieron seguirla piloteando. No, terrible, terrible. Terrible día de furia. Y les pregunto a ustedes, y de paso a nuestros oyentes que nos vayan ahí preparando sus audios o sus escrituras. ¿A ustedes les pasó algo parecido? A mí, no así, creo que no. Nunca rompí todo. Pero hay un audio que me representa. Hay un audio que me representa de gente rota. Que yo digo, voy a ir así. Voy a ir así. Este audio me representa, escuchar. Mira, Silvia, yo voy a ir, pero voy a ir con la peor de las ondas. Bánquenme con la peor de las ondas. Me voy a tomar mi auto el sábado a la mañana, me voy a ir tranquilita. Díganme, ¿a dónde voy? ¿Es el sábado o el domingo? No sé qué día tengo que ir. Voy a ir así nomás. A mí no me pidan que esté peinada, maquillada ni nada. Si hay alguien que lo haga, fenómeno. Siempre me joden. No me invitan en todo el año y quieren que vaya a Rosario. A Rosario. Yo no necesito la promoción de ustedes. A Rosario. ¿Entendés bien, nena? Bueno, voy a ir con la peor de las ondas. Decime a dónde mierda tengo que ir, porque no tengo la más puta idea. Me están cagando la vida como siempre me lo hacen ustedes. Bueno, bueno, se fue un poquito de tono, Marcela Tina. Pero bueno, así, así. Voy a ir con la peor de las ondas. Nada, se me nota mucho cuando estoy enojado o molesto en mis ambientes de trabajo. Y bueno, ustedes del otro lado que nos están escuchando, ¿cuándo tuvieron su día de furia en el trabajo? Mándenos, cuéntenos un poquito. ¿Vos, Leo, tuviste algún día así de furia en el trabajo? Creo que tuve varios, o sea, no... una tuve con ustedes, ¿te acuerdan esa vez? Que entré todo empepado, no, mentira. No, sí, me acuerdo, bueno, la última, que no fue como un ataque que me agarró como de ansiedad, porque yo soy muy ansioso, que fue cuando trabajé como vendedora de planes de ahorro, donde cobraba por comisión, por ende no me llevaba un puto peso, y nada, como que me agarró una frustración tremenda, ¿no? Porque obviamente te tenés que bancar la puteada de un montón de gente, y te tenés que bancar... primero la culpa, porque los vendedores de planes de ahorro son en su inmensa mayoría unos estafadores. Y claro, y es un laburo muy difícil, como encajarle un cero kilómetro a una persona que no necesita un cero kilómetro y una persona que no está en una posición económica, donde nadie está en una posición económica para poder comprarse un auto, mucho menos un cero kilómetro. Entonces ellos constantemente me estaban señalando, me estaban apuntando. Yo no podía estar un segundo sin el teléfono en el oído. Y lo peor de todo es el jefe, o los jefes, porque eran varios, más los soldaditos chupamedia que tenían alrededor, haciéndose los amigos, ¿viste? Como, vamos, chicos, miren, tengo este traje. Tengo esta corbata. ¿Vieron el auto que está allá? Es mío. Y lo compré con esfuerzo, porque me esforcé. El mundo necesita autos. Todo el mundo necesita autos. Necesitas plata, no sé qué. Nos daban frases motivadoras. Nos motivaban a que miremos la película donde actuaba Leo DiCaprio, la del Lobo de Wall Street, que me parece una porquería, y que lo tomemos como ejemplo, ¿me entendés? Me parece una porquería. Y me agarró un ataque, me fui abajo... sin avisar ni nada, y me llevé el chip que usaba para las llamadas. Tuve un chip claro con, no sé, con un mes de crédito, así, me choré un chip. Eso fue mi ataque de furia, me choré el chip, me fui sin avisar, claro. Agarré el ascensor, bajé, me tomé el bondi y me fui a mi casa, boludo. Chao. Chao. Seguimos, 11:45 de la mañana, mediodía. Esto es Así es la Vida, esto es Radio Las Cabas. Vamos con un poquito de música, ni se te ocurra tocar el dial. Hoy tenemos de todo. ¿Con qué seguimos, Leo? Con soda. ¿Querés vino? Vamos a tomarlo con soda. Hay que tomar con soda las cosas. riesgo es el camino más intenso. Soda Stereo sonando en la mañana mediodía de Radio Las Cabas. Ya son 11:49 de la mañana. Como dijimos, hoy es un día de furia, hoy es un día de mucha lucha y organización. Está la jornada de lucha convocada por la Coordinadora por el Cambio Social, por trabajo y por salario digno. En este momento hay muchas organizaciones sociales manifestándose en... esperando alguna respuesta del ministro Zavaleta en desarrollo social, así que con probabilidad de que haya campe, así que vamos a ir escuchando, vamos a ir viendo todo lo que pasa. Hace un ratito escuchamos a la vocera del FOL, a La Negra, contándonos que ya estaban a punto de movilizar, que estaban concentrando en el obelisco, y ahora vamos a escuchar un audio de Karina, también vocera del FOL, pero de La Plata. La escuchamos. Y hablamos un ratito. Hola, me llamo Karina y pertenezco al Frente de Organizaciones en Lucha. Bueno, nuevamente nos encontramos acá en la calle por la situación deplorable que estamos viviendo todas las familias en los barrios. Con esta inflación de mayo del 5% que va del año sumando al 29% anual, donde la situación se empeora cada vez más. También el consejo de ATE se juntó en la parte interna, donde dicen que el salario mínimo para vivir con las necesidades básicas tendría que ser un 103 mil pesos, donde sabemos que eso no existe en ningún lado. Todos estamos con un sueldo por bajo de la indigencia, donde el gobierno hace oídos sordos a los reclamos, donde prioriza pagar al FMI, donde sale Patricia Bullrich a decir que hay que sacar los planes en 6 meses. Es algo imposible porque en realidad nosotros no queremos vivir de un programa de empleo. Vienen con esa propuesta donde no tienen ni siquiera claramente ni decisión de poder venir con una propuesta concreta como para poder solucionar el problema del trabajo. Nosotros venimos hace un montón de tiempo, hace años, pidiendo un trabajo genuino para todos nuestros compañeros y un sueldo digno como para que puedan cubrir sus necesidades bajas. Ahora estamos acá otra vez frente al gobierno exigiendo que tome carta en el asunto, donde hay empresarios del campo que se están llenando los bolsillos de dólares, llevándose en palas, donde el pueblo está sufriendo hambre, donde el gobierno no pone ni un poquito de su parte como para garantizar que cada compañero trabajador precarizado pueda llevar un plato de comida a su casa. Todo esto es el reclamo. Queremos un trabajo digno, queremos cubrir nuestras necesidades básicas. Acá vamos a estar luchando con todas las organizaciones sociales. Queremos respuesta ya. Ahí la escuchábamos a Karina, vocera del FOL de La Plata. Bueno, mencionaba varios puntos. Uno, el ministro Zavaleta todavía no dio ningún tipo de respuesta. También están dos propuestas. El año que viene va a haber un nuevo presidente, nueva presidenta. Eso va a variar, no importa la variable, pero entre las propuestas que hay, de un lado está Patricia Bullrich diciendo que quiere sacar los planes sociales. Del otro lado está Zavaleta, compañía. Bueno, no le demos respuestas a las organizaciones sociales. Pero el tema es que la inflación sigue subiendo, el desempleo sigue aumentando. La suba de precios en lo que va ahora el índice es del 5,3%. La verdad, está bastante complicada la cosa. Está bastante complicada la cosa. Por eso hoy es el día de furia en Buenos Aires. Acá, en Así es la Vida también. Teníamos un par de datos más. Y llegaban, sí, acá los tengo. Bueno, ¿cuántos piquetes, cuántas marchas decís que hubo en lo que fue el año pasado, Leo? ¿Se ven un número? Más o menos, sí. ¿En lo que va del año? El año pasado. ¿Cuánto decís que todo el 2021, cuántas marchas hubieron? Y si el año tiene 365 días, calculo que 150. ¡Wow! Te tiré una banda. ¿No? No. Una banda. No, Leo. No. Muy poco. Mira, ¿cuántos cortes hubo solo en el 2021? 6.658 cortes, movilizaciones, piquetes hubieron el año pasado. Ah, no. Bueno, tirá un número. No, es un montón. Es un montón. Que decir, ¿cómo puede ser que hayan tantas movilizaciones? Y claro, hay muchísima gente enojada, muchísima gente sin trabajo o trabajo precarizado. Ese es el número del 2021. El récord de este año, de uno de los meses, fue abril. En abril, ¿cuántas marchas pensás que hubo? ¿Cuántos cortes? Y 30, 29. No, muchísimo más, muchísimo más. Boludo, 900, puede ser. Es increíble. Yo cuando vi estos números, es increíble, es chamuyo. Pero es verdad, 908 cortes hubo en abril. En mayo, 856 piquetes hubo en mayo. En lo que va de estos 16 días de junio, más o menos, tira un número. Ya tenés el panorama. No, te voy a decir, 10.000. No, en lo que va de estos 16 días de junio, 402 marchas, cortes, hubieron en lo que va de este mes. Bueno, pero eso representa, porque te puedes a pensar, decís, bueno, qué difícil que está salir a trabajar, hay cortes, que esto, que aquello, que es real, pero también es real que muchas de esas personas no tienen ganas de ir a las marchas, sino que quieren tener un trabajo, que quieren poder sustentarse con su trabajo y no tener que hacer ningún tipo de marcha. Todas las personas que están ahí, que aparecen ahora, bueno, se ve bien grande la bandera del Polo Obrero, el FOL, bueno, varias organizaciones sociales que están dentro de la Coordinadora por el Cambio Social, la verdad es que quieren un trabajo digno. Hoy va a haber un feriazo, así que van a haber varios puestos que se van a ir armando, posiblemente haya un acampe, ahí está Barrios de Pie también, bueno, ahí está la bandera de la Coordinadora por el Cambio Social, bueno, todas estas personas tienen ganas de trabajar, claro. Tienen ganas de tener un trabajo digno, porque si no, que por diversión se van a ir a las marchas, la verdad que no, eso no pasa. Bueno, también hay vamos sectores... a ir informando todo lo que viene pasando. Sí, Leo. No, que también hay como hay sectores que también confluyen con la marcha piquetera, como es UTNA, que también llamó un paro, que es la fábrica de neumáticos, los trabajadores, que van a ir a la marcha del Centro Porteño. La intransigencia empresaria no tiene límite, pero los trabajadores siguen firmes. También habrá una protesta de la unidad piquetera por aumento de los planes y denunciando el hambre y la pobreza, como lo habíamos dicho. Y bueno, es una gran oportunidad para unir los reclamos de ocupados y desocupados y fortalecer ambas luchas desde el movimiento de agrupaciones clasistas y el PTS. Allí van a estar los trabajadores de SUTNA. Bien, bueno, se suma, ¿ves? Hoy ya dijimos varios cortes que van a haber, se suma ese más. Dijimos el de los trabajadores precarizados de ferroviarios, los que están terciarizados. Bueno, y así va sumando uno por uno y son un montón. Son muchísimos, muchísimos cortes. Son las casi las 12 del mediodía. Tenemos música, tenemos entretenimiento. Hoy estamos con la consigna del día de furia. Lo tenemos a Lucas, volvió, dijo que iba y volvía. En cualquier momento lo vamos a tener a Lucas, que tiene experiencia en días de furia en el trabajo. Mientras tanto vamos con música. Metiste Soda Stereo. Qué genial traer Soda Stereo a esta radio, Leo. Claro, bueno, vayamos con Si Me Ves, de Cadena Perpetua. Sentirás que no siempre es fácil respirar. Morirá si cedes lo que siempre vos quisiste ser. Moriré con la paz porque al mundo lo intenté cambiar. Como ves, sigue igual, pero no me resigné a soñar. Si no hay solución, no voy a llorar. No creas por eso que me puedo olvidar. Que no es fácil vivir si ellos nos viven así. Qué asco que me dan. Si no hay solución, no voy a llorar. Buscando salida yo te puedo encontrar. Haciendo fácil vivir aunque nos vivan así. Si me acompañas. Si te ves, sentirás que ignorarte cuesta la mitad. Y mirar hacia atrás es más fácil que esta realidad. Moriré con la paz porque al mundo lo intenté cambiar. Como ves, sigue igual, pero no me resigné a soñar. A soñar. Si no hay solución, no voy a Espera, Agus, espera un cachito. Pero, Agus, Agus, estamos al aire, Agus. Estamos al aire, Agus. La pucha. Aguantalo, Leo, dos minutos, que estamos al aire, por favor. Claro, pasa que, nada, estamos con complicaciones pantaloniales, porque como estuvo el día del culo, los pantalones no se secan, ¿viste? Entonces hay escasez de pantalones, entonces cada uno tiene que pedirle prestado. Hay uno habilitado para los dos. Bueno, pero el pantalón lo puedes estirar, lo usas una semana entera, lo dejas secando dos o tres días, puede ser. Sí. Yo soy de no lavar los jeans o los pantalones que uso para salir, los aireo. Porque si se lavan, se arruinan, boludo. O sea, ¿cómo haces para lavar un pantalón sin que se arruine? O sea, o es lavado a mano, o es, nada, airearlo, qué sé yo, boludo. Airearlo. Tampoco que vas caminando por la calle y te van escupiendo los lompas, boludo. Bueno, estábamos escuchando Cadena Perpetua, si me ves, si no hay solución, no voy a llorar, dice Cadena Perpetua. Y bueno, la solución es esta, la solución es la unión, la solución es ir allá, cortar las calles, hacernos escuchar. Esa es la solución, bueno. ¿Tenemos un audio? ¿Día de Furia? ¿Puede ser? A ver. Buenas, compas de Así es la Vida. Acá yo estoy un poco congestionada, pero les cuento. Lo mío no fue un día de furia, pero fue un... Ni nos vimos, amiga. Tocaba Callejeros el 21 de septiembre. Yo trabajaba en una florería. 21 de septiembre. Me fui a Córdoba. No me importó nada. Le dije a la empleadora Alejandra, chao. Volví a Callejeros post-Cromañón y tocaban en Córdoba y nada. Imagínate lo que era una florería un 21 de septiembre, día de la primavera, lleno. Encima en la horqueta, súper cheto. Todo el mundo comprando flores y yo en Córdoba. Y yo en Córdoba esperando a que salga Callejero. No, hermoso. Después de eso igual volví, pero no fue lo mismo, obviamente. Ah, vale, boludo. Lo escucho y sigo. Y pero tocaba Callejeros. Vos imaginate, yo en una me perdí. Vos imaginate, Argentina jugaba Mundial. Me perdí medio tiempo del partido por ir a trabajar. Vos imaginate la bronca que tenía. Partido contra Bélgica, Argentina gana 1-0. Me perdí medio tiempo de un partido por ir a trabajar. El día de furia que tuve ese día, increíble. No, pero un día de furia hubiese sido que vos no hubieses ido a laburar por quedarte viendo el partido. Ese es un día de furia. Claro, hasta ese punto llegó mi responsabilidad laboral. Dije, no, tengo que ir. Aunque juegue Argentina en un mundial. Fui igual, estuve. Pero me perdí ese medio tiempo de Argentina. Jessy también comenta, a mí también me representa el audio de Marcela, jajaja. Ja. Voy a ir, pero con la peor de las ondas. Esa es mi descargo. Voy, pero con la peor de las ondas. Pero voy, no voy a faltar. Sí, yo banco mucho, ¿viste los almacenes que a veces te atienden con cara de orto? O los bondis que te atienden con cara de orto. Bueno, boluda, qué sé yo, no son impresoras, ¿viste? Capaz que los están recontraforreando y nada. Y te dice, voy a ir con la peor de las ondas, porque no me fumo a los clientes tampoco. Porque los clientes a veces también son bastante pesados si trabajás de cara al público. Y una persona que trabajó de cara al público es el señor Lucas, que tiene su día de furia respectivo, pero con la clientela. Sí, me pasó varias veces cuando estaba trabajando en el ciber, que también cargaba la sube, cargaba celulares y esas cosas de que la gente venía y se la agarraba conmigo. Y yo le digo, yo no tengo nada que ver, o sea, yo estoy acá trabajando... Me pagan poco y tengo que aguantar a gente de mierda como vos que viene y me bardea. ¿Vos te elegiste eso? Sí, porque yo ya no daba más, boludo. Yo no daba más. Con una sí, a los gritos. Ella estaba a los gritos. A la mañana estaba mi jefe cargando se ve que le cargó mal a una mina, y la mina vino después, pero en el horario en el que estaba yo. Estaba recaliente, que te cargué un montón de plata, que nunca me llegó, qué sé yo. No me acuerdo si tenía o no el ticket. Y yo le dije, mirá, yo no puedo hacer nada si no tenés el ticket, le digo. Yo vi, al principio bien, pero después la mina me empezó a bardear y ahí ya me calenté. La mandé a la mierda. Claro. La mandé a la mierda. Después pasar la gran bus. Claro. Que yo voy a hablar con tu jefe, que no sé, habla lo que vos quieras, le dije. Ahora estoy tranquilo, lo recuerdo, estoy tranquilo, pero en ese momento estaba muy enojado. Y lo primero que hice fue llamar a mi jefe y le dije, mira, pasó esto, esto y esto. Y el chabón re tranquilo dijo, ah, sí, me equivoqué, cambiase, cargale de nuevo. Y yo estaba re caliente la vida también. Y digo, nah, no puede ser, no puede ser. Yo me vienen a bardear a mí que nada que ver. Y bueno, claro, mucha gente también enojada por el tema de que esto lo entiendo, el tema de que te cobren por cargar la sube o el celular. Claro. Pero, sí, pero sí, también sí, es algo que yo no tengo nada que ver con eso. O sea, a mí me dicen, sí, tenés que cobrar 5 pesos, era en ese tiempo. Y le digo a mí, yo estoy acá y le tengo que hacer caso a mi jefe de esto. Yo no puedo hacer nada. A uno sí le dije, si querés, denuncialo. A mí me chupó un huevo ya en ese momento. Denunciá, hacé lo que vos quieras. Claro, boludo. Es una cagada, boludo, porque que se la agarren con el trabajador que no tiene nada que ver. Por ejemplo, no sé, yo antes, algo que hacía yo y ahora me arrepiento mucho es cada vez que llamaban, no sé, de Movistar, de Telecentro, para ofrecerme una promoción, por general los pelotudeaba o los cagaba puteadas y cortaba. Eso lo dejé de hacer porque entendí en mi cabecita de adolescente que ellos no están ahí por gusto, no están ahí, no te están llamando porque tienen unas ganas terribles de llamar a cualquier persona para ofrecerle una promo, no, están ahí porque están apretados, cobran un sueldo de mierda, no, es terrible, y lo dejé de hacer, y me comporté más amable diciéndoles no, gracias, por el momento no, llama en otro momento quizás sí, bueno, pero no te la puedes agarrar con el trabajador, ¿me entendés? Como la gente de Rappi, que capaz que llega, no sé, 10 minutos tarde y la gente quiere la comida gratis, porque a veces tienen esas promociones que si llegas tarde, la comida es gratis. No es gratis, la tiene que pagar el repartidor por llegar tarde. No es una promo redonda, es una promo redonda para los empresarios y para el consumidor, pero para el repartidor no. Eso sí, esos deben tener unos días de furia zarpado, los de Rappi. No. Los de Uber Eats. ¿Cuál es? ¿Cuál más? Globo. Eso deben tener unas anécdotas, unos días de furia. Hay que chequear, Claro. A mí me pasó algo parecido. Yo no le contesté mal porque trabajaba en esas empresas de viajes. Yo vendía boletos de viajes. Y bueno, hay ofertas que se les hacen a las personas jubiladas o con discapacidades que le dan pasajes gratuitos. Pero ¿gratuitos a qué costo? Te hacen hacer un montón de tramiteríos, que tenés que tener un pase, que tenés que llevarle la fotocopia de documento, que tenés que llevarle esto, que aquello, y que a nosotros, antes de dar un pasaje gratuito, teníamos que hacer todo ese tramiterío. Entonces, a las personas que venían con todas las dificultades que tenían para poder movilizarse, iban y te querían llevarse el boleto. El tema de ellos, le tengo que decir, bueno, tenés que traer esto, tenés que traer aquello, y un chabón se enojó un montón conmigo, soy una persona discapacitada, me haces ir, venir, me haces ir y venir, y yo le digo, señor, yo no... O sea, yo estaba con el señor, pero me estaba insultando a mí, porque los que forreaban eran los dueños de la empresa, que sabían, claro, que tenía el sabían que podían darle el pasaje tranquilamente y que estaba en su derecho de pedirlo, pero le hacían las mil y una para no dárselo. Pero bueno, ese, ese fue el día de furia, boludo, en contra mío. Seguramente ese señor fue su día de furia en contra mío. Pero bueno, espero que esté bien ese señor y que todas esas personas dejen de hacerle la vida imposible. Por favor, dejen de hacerle la vida imposible. Como dijimos, hoy estamos en un día de furia, en un día de lucha. La Coordinadora por el Cambio Social convocó a una gran marcha que va a durar 12 horas a todo a lo largo del día. Así que prepárense, porque esto da para largo, da para largo, da para largo. Mientras tanto, te seguimos acompañando acá, con Así es la Vida, con música, con noticias, con secciones. Hoy tenemos música, entretenimiento, ¿no? ¿Tenemos? Música siempre va a haber, obvio. Siempre hay música. ¿Entretenimiento? Tengo algunas cositas que fueron pasando estos días, así que vamos a hablar un poco de eso. Algunas cosas buenas, buenas, otras malas, pero bueno, vamos a hablar de todo eso. Hay que informar todo, Lucas, hay que informar todo. Vamos con un poquito de música, seguimos con más Así es la Vida por la Radio Las Cabas. Y bueno, siguiendo un poco con este día de furia, vengo a recomendarles la película de Michael Douglas del 93, Un día de furia. Yo la vi hace un par de años, me acuerdo que me gustó por lo que trataba, digamos, y, pero no me acuerdo obviamente toda la película, pero sé que es de Michael Douglas, un trabajador que lo echan del laburo, se divorcia de la esposa y nada, como que todo para atrás en su vida, y en un atasco en su auto se le rompe el aire acondicionado y ahí es como que explota el chabón, se baja, se va y nada, trata sobre todo su día, ¿no? Primero le va y hace mierda un almacén, un kiosco creo, cuando el dependiente, el que trabaja ahí, no, el dueño, no era el que trabaja ahí, no le quiere cambiar monedas para que él llame a alguien. Y saca un bat de béisbol y le quiere pegar, pero él se lo saca y hace mierda el local y se va de ahí. Después también pasa con unos pandilleros que le quieren robar el maletín. Él siempre va con un maletín y también lo faja y le saca el cuchillo a uno. Y así es como que te va mostrando lo que va pasando en su día. Increíble, boludo, esa película. Y la escena mítica del McDonald's. Esa yo no me acuerdo, boludo. Esa no me la acuerdo, pero nada, tendría que volver a verla. Que entra enfierrado. Entra enfierrado un McDonald's porque quiere que le sirvan un desayuno, pero llegó como justo a un horario donde se empieza a servir ya el almuerzo y el chabón se calienta. No, es muy, muy interesante. Está buenísima. Y sabes que otra peli se me vino a la cabeza sobre el día de Furia. Irene y yo y mi otro yo. Ah, sí. Es buena. ¿Sabes que no vi esta película? No la vi, ¿eh? Ahora la voy a buscar. La voy a buscar para ver. Pero cuando mencionaste esta película, me hizo acordar también a la Argentina. ¿Cómo se llama? Relatos salvajes. Es como el día de furia. Sí. Representa este día, el día de furia. Claro, hashtag tal cual. Día de furia, podría ser algo. Tremendo. Ay, ¿cuál era? Bueno, la de Darín es. Son varias. Como varios cortitos dentro de una película en general. Donde nada, personas se enojan, ¿no? Y creo que el de Darín me gustó un montón. El del chabón que le llevan el auto, sí. Termina poniendo una bomba. La del casamiento también. Y la escena inicial, la del avión, esa es increíble, boludo. Es buenísimo. Conoce a Pasternak acá. Es el piloto, no, increíble, esa escena es buenísima, boludo. A mí me mata cuando el psiquiatra, o el psicólogo, el psiquiatra le dice, no es culpa tuya, tal, no me acuerdo el nombre ahora, sé que era Pasternak el apellido, pero no me acuerdo el nombre, sí. No es culpa tuya, es culpa de tus viejos, tus viejos tienen la culpa, y vos ves que están los dos ahí tomando mate. Y ve cómo se le acerca el avión. Ah, eran los padres. Sí. ¿Eran los padres? Sí, ay, sí, eran los buen padres. Remate, boludo. Qué bueno, mirá qué onda. Es muy buena. Qué bien. Bueno, ya tenemos ahí anotado varias películas para ver hoy de Días de Furia, Lucas. Sí, ya hay algunas ahí. Y otra, esto ya no tiene nada que ver con el Día de Furia, pero ayer sacaron un teaser trailer de Matilda. Netflix va a sacar una adaptación de Matilda, musical va a ser. Y nada, ayer lo vi un pedacito y ya dije, bueno, vamos a ver qué trae. Obviamente trae la controversia, entre comillas, porque ya la gente, como siempre, quejándose, porque la Lashana Lynch va a ser la señorita Miel, que es una mujer afroamericana. Ay, Dios mío, la gente, boludo, tiene un pedo en la cabeza, boludo. ¿Cómo va a ser negra si es blanca? no tengo nada contra los negros, pero, viste, te mandan esa. Sí, sí, sí, exactamente. Hijo, sorry. Capaz no son ni fanáticos de la serie y nada más tienen ganas de romper los huevos con eso. Sí, exactamente. ¿Qué te sí, molesta? ¿Qué sí. te jode? ¿Y quién hace de la señorita Miel? La Shanna Lynch. No, yo no la conozco, no sé si la vi en algún otro lado. Igual que a la que hace de Matilda, que es Alicia Weir, la verdad que no tengo ni idea. No sé en dónde otro lado estuvo. Igual es una pibita re jovencita, no sé si tuvo mucha carrera. Claro. La que sí tiene una carrera bastante extensa, que es la actriz que va a ser de Tronchatoro, es Emma Thompson. Papel difícil, bueno. Porque hacer de Tronchatoro es un personaje épico. Bueno, yo la estoy viendo acá, al menos la imagen reda a Tronchatoro. Claro. Yo no sé si ustedes vieron imágenes o algo, pero está vestida, te parece una militar, tiene estos mazos de madera en el cinturón y tiene un walkie-talkie acá en el pecho. Sí. Reda a personaje de Tronchatoro. Reda de mala. Ha hecho de mala muy bien ella. Películas, creo que Cruella de Vil hizo... ¿Cruella de Vil fue la que hizo de mala? Sí, fue Cruella de Vil. Sí. La sí. última. En la última hizo de mala, sí. También hace sí, de buena en la Nana Mágica. En la Nana Mágica. Me incomodó igual buena, un toque. Sí. No me gustó cómo le hicieron la cara. Como, no sé, hay algo que no me gusta. No, me incomoda de Tronchatoro, la actual, La antigua, no sé. Yo creo que daba para. Se podía seguir haciendo el personaje, ¿eh? O está muerta. O fallecida, perdón. No pasó a este plano astral. No, porque esa sí daba. Googlealo, Leo. Pero sí, por eso digo que era épico el personaje, la ex Tronchatoro. Muy bueno. Entonces va a ser una película musical. Un musical. Sí. No me gustan, boludo. ¿A ustedes les gustan los musicales? Algunos. Otros. No. ¿Cuál? ¿Cómo no, ahora no me acuerdo qué musical me gustó. Bueno, a ver, el High de Aladdin. High School Musical es uno de los pocos que me gusta. Bueno, musical, sí, High School, la primera, al menos. Creo que sí la vi, las otras no. No, pero la primera de High School la vi. Después no se me cae un musical ahora. Mamma Mía. No, Mamma Mía no lo vi. ¿La viste? Un embole. Sex and the City no era un musical, o no hicieron un musical de Sex and the City. La película de Viviana Canosa. Nunca vi Sex and the City, tampoco. No, yo tampoco, tranqui. ¿Cómo que no vieron Sex and the City? No, la vi nunca. Era algo como que no me interesaba mucho. Prefiero tener una cita, estar en una relación sentimental con Viviana Canosa que mirar Sex and the City. Y nada, bueno, vamos a ver qué nos trae esta Matilda nueva. No sé, no dijeron fecha de estreno, pero yo creo que, como es Netflix, va a ser seguramente este año, en estos meses que quedan de este 2022. Así que, bueno, a esperar a ver qué nos trae este musical. Remontó Netflix, ¿eh? Che, pará. ¿Y el personaje de Danny DeVito, el padre, todavía no tiene nombre de quién va a ser? Sí, es uno de los Peaky Blinder. Justo te iba a decir, los Peaky Blinder. ¿En serio? ¿Quién? Sí. No sé el nombre de los Peaky Blinder. No sé qué. Dale, boludo. Dale. Eso les pasa porque no ven una tremenda serie, porque los Peaky Blinders, esta última temporada, empecé a ver, creo que los primeros tres capítulos, espectaculares, ¿eh? Digo, está a nivel muy alto. No, pero ¿no te acordás, Lucas, si era el protagonista, si era, no sé? Mira, es Stephen Graham, el actor. Y series de televisión. Lo googleo. Uy, no sé cuál es, boludo. ¿Cuál es? Sí. Ah, Stephen Graham. Lo busco. No sé quién Lo busco. Hay que superar a Danny DeVito. Hace un personaje re secundario de cos. De los Piggy. Hace de tan pero secundario, bueno, que no me aparece acá en la lista de lo que están. Claro. qué grande, ¿no? Bueno, mandale. ¿Qué más tenemos, Luca? El tema de Buzz Lightyear, ¿sabieron la polémica que salió ahora? El que interpreta a Buzz Lightyear es negro o es LGTBQ. No, el que interpreta a Buzz Lightyear es el Capitán América, la voz. Ah, ok. Chris Evans. Bueno, eso es polémico. Ah. Bueno, la cuestión es que frenaron el estreno de Buzz Lightyear en 14 países por una escena que hay en la película de un beso entre dos mujeres. No te la puedo creer, boludo. Sí, wow. Bueno, en parte de Oriente y Asia son 14 países que ahí no se va a estrenar, al menos por ahora, la película. Ah, bueno, que se jodan, ya fue. Ellos se lo pierden, de ver Buzz Lightyear. Yo no quiero verla, ¿eh? Yo también quiero ver, tengo ganas a la película esta, porque, nada, se ve interesante. Mm. Sí, es muy linda. Uy, tenía acá algo para decir sobre eso. Pero, acá. Chris Evans salió a hablar sobre eso y le dijo. La verdad es que esas personas son idiotas. La historia humana es una de constante crecimiento social y eso es lo que nos hace buenos. Siempre habrá personas que tengan miedo, pero esa gente muere como dinosaurios. Dijo en una entrevista a Chris Evans. ¡Los dinosaurios! ¡Tomá! Con los tapones de punta el Capitán América. ¡Tomá! ¡Qué bardo! ¡Qué bardo! Pero bien, bien, bien, bien. Me parece que bien que vaya Disney metiéndose en... Claro, pero viste que salen los típicos a decir, la agenda progre de Disney... que no sé qué, cómo van a mostrar eso. ¿Alguien quiere pensar en los niños? Siempre me acuerdo de esa frase de Banda, sí. ¿Era? ¿Alguien quiere pensar, claro, en los niños? Siempre sí. Salen con esa, ¿no? Pero nada, o sea, besos se muestran desde siempre. ¿Pero qué pasa ahora? ¿Lo muestran de personas del mismo sexo, que tendría que ser algo completamente normal? Pero bueno, esa gente no le cabe ni ahí, que no hay que hacerle caso. Esa gente no hay que hacerle caso, no hay que escuchar a esa gente. Chris Evans, si fuese argentino, compraría el Página, leerían a Galeano, cantarían con la Negra Sosa, y como era, y escucharía a Víctor Jara. Ahí está. Estoy a full con ese chiste, ¿no? Desde ayer, estuvo Leo con esa, Víctor Jara. Ahora voy a escuchar a Víctor Jara porque me lo dije. Bueno, me acuerdo que lo mismo pasó con Red, la película del Panda Rojo. Que la gente salía a decir como, uy, no, pero ¿cómo le van a decir eso a los chicos? No sé qué. Boludo, la película es completamente metafórica, o sea, no sé qué tiene de malo. Un niño puede verla y la va a mirar con ojos de niño, creo, y los padres la van a mirar con ojos de adultos, y quizás sí. en ese momento se arme como una charla, padres e hijas, y niños también, con el tema de la menstruación, que es algo que es una charla que tiene que haber, ¿viste? Porque... De golpe te sangra, y claro, lo primero que pensás es que se te detonó un órgano, ¿me entendés? Entonces es una charla que tiene que haber, y nada, muy linda película también, Red. Muy linda, muy buena. ¿Qué más tenemos, Lucas, de entretenimiento? No sé si es algo entretenido, pero lo que pasó con Kevin Bacon hace unos días, justo ayer se los comenté a ustedes, y nada, porque en el programa de Jimmy Kimmel, ahí está, le hicieron una entrevista a Kevin Bacon y en un momento le mostraron una hamburguesería argentina que se llamaba así, Kevin Bacon. Hay mucho por el tema del nombre de Bacon, que es el cerdo este, bueno, el bacon, ¿no? Tocino. El tocino, exactamente. Y no, Kevin Bacon salió a decir que, bueno, que iba a hablar con sus abogados para que vean eso. Y la cuenta y el nombre del local se ve que lo cambiaron a KB larga. Y para no tener problemas ahí con los abogados del actor. Pero yo creo que lo hizo en chiste, boludo, porque se ríe el tipo cuando se lo muestran. Sí, pero no sé si es una risa de... Es una risa de estoy al aire, no me voy a calentar. Sí, pero creo, yo creo que molestó. Sí. Sí, yo creo que estoy al aire voy a tirar una sonrisa, pero no le cabió. De verdad no le cabió nada. Sí. Bueno, esto había pasado ya anteriormente con Mel Gibson, que se ve que en Chile había una persona que vendía miel Gibson. Y en la etiqueta tenía la cara de él como en esa película que hace de un guerrero, Corazón Valiente. No me acuerdo ahora cómo se llama, cómo era el actor, el personaje de Corazón Valiente. William Wallace. Sí, bueno, y se recalentó el actor, y ahí sí que mandó a sus abogados, y bueno, los que hicieron esa miel borraron todo también, y para no tener problemas. El que, este sí que no lo vi, pero lo leí así medio por arriba, fue Paul McCartney, también le pasó algo parecido, con una carnicería, que le puso Paul McCartney. La carnicería. Y bueno, él se cagó de risa, qué sé yo, pero no dijo nada de abogados. Le pareció gracioso. Y una de las cosas que le decía, mirá, él no se quejó, que encima él es vegetariano. Le dio gracia el nombre y no hizo nada. Es verdad. Pero él es vegetariano. Bueno, en Japón habían puesto John Lemon a una bebida. John Lemon, por John Lennon. Sí. Claro. Puede ser, yo sé que John Lennon estuvo en Japón haciendo varios comerciales. Yo vi uno hace poco sobre una bebida, pero era viejísimo el comercial ese. De manzana creo que era, no me acuerdo. Y él está ahí actuando en el comercial, así que imagino que sí, que en esa cosa capaz que él sí recibió ahí la platita. La Yoko y les niñes deben estar recibiendo su comisión. El Kun Agüero también cerró una panchería, creo que era una panchería o una pizzería que tenían el nombre del Kun o algo así. Dijo, no. Si no me cae plaza a mí, no, ¿eh? No. Me imagino algo así fue. Sí. Al toque, lo cerraron todo. ¿Sí? Pero no te podés meter con una empresa de barrio. Por ejemplo, hay una parrilla que se llama El Chapulín. ¿Vos te pensás que le pagan al boludo este de Roberto Carlos? ¿Cómo se llamaba el del Chapulín? No, el Chapulín igual nada que ver, porque en México, el México Chapulín es el Saltamontes de acá. No tiene nada que ver con su cosa. Claro, pero hay una imagen del Chapulín Colorado, boludo. Lo mismo hay otra parrilla en Don Orione que tiene la imagen de Homero Simpson con una remera de viejas locas, con una Quilmes en la mano y con los ojos rojos de haber fumado un porro. Y eso es una parrilla familiar. Y no vino Matt Groening o Fox o Disney a cerrar el coso. Porque no se enteraron todavía. La cosa es esa. La cosa es que mientras no se entere, todo bien, pero si se enteran y encima no le cabe ni ahí, son los primeros que ahí llaman a los abogados. Y claro, sí. Claro, yo ponele, sí. abriría un sex shop que se llame Johnny Deep o Johnny Profundo. Esa es buena. Si no se me. No soy, creo que se care. Johnny Profundo. Voy a patentar la frase esa. Johnny Profundo. Johnny Profundo. Y bueno, nada, vamos a ir concluyendo con esto. Yo creo que ya vamos arriba. Un par de noticias, recomendaciones de películas di justamente con este tema del Día de Furia, así que nada, yo creo que estamos completos ya. Tengo que ver la del Día de Furia, Sí, verla. mirala vos porque está muy buena. Y vos mirá los Peaky Blinders, de verdad te lo digo, en serio. A ver, hoy qué jueves. No tenés excusa, pa. Sí, bueno, capaz que termina el programa y me mire al menos el primer capítulo. Bueno. Tienen ahí las películas, tienen entretenimiento para ir distrayéndose en este fin de semana largo que arranca hoy a la noche. Hoy a la noche arranca el fin de semana largo hasta el lunes. Si tenés un trabajo que te permite tomarte esos días, claramente. Vamos con un poquito de música. En un ratito tenemos música, ¿no, Leo? Ya tenemos música, en un rato. Ya. Bueno, ¿con qué vamos? 20 minutitos de noticias de música. Y vayamos con un tema cortito. Vayamos con una canción de una banda punk. Mirá, punk y actual. Porque hay muchas bandas de punk que son de la época de los 80, los 70, los 90, que siguen estando. Pero esta es una banda nueva. Es una banda que se llama Eatless. Y la recomiendo muchísimo. Punk progresivo, pop punk en algunas circunstancias, se supieron adaptar bastante. Y si les tuviera que recomendar una canción para poder entrar en esta hermosísima banda, que posiblemente hable de ellos en algún momento, les recomendaría Mother, Madre. Habla sobre esas cuestiones que han pasado las mujeres en Estados Unidos, de que no se les haya reconocido el trabajo de la casa, el trabajo doméstico, como un trabajo real, que eso fue lo que le pasó a la madre del cantante que falleció, viviendo esas penurias de maltrato de su padre a su madre, y le dedica esta canción, que su estribillo es nada más y nada menos que una puteada no a su madre, una puteada al sistema. A ver, Mother de Eatless. Scare a Tory is to read and get rich. Volvimos, estamos. Son las 12:44. Estamos a punto de terminar la jornada laboral. Y así es la vida. Y estamos por darle cara a los últimos pasitos que nos quedan del jueves, porque se viene fin de largo. Espero, con una mano en el corazón, que todos puedan disfrutar esta semana larga, que puedan darse un poquito el lujito de poder salir, de poder sacar la cabeza del laburo, tirar toda la mierda. Tener un día de furia hoy es ideal. Es ideal porque después vienen días lindos. Así que si tienen pensado, están al tope y quieren explotar, exploten, porque a veces es necesario. Vamos con las noticias de la música. Voy con una linda noticia, con una linda noticia de la música. Con el rapero Snoop Dogg, un rapero hermoso, hermoso, como los que uno de los más importantes actualmente y uno de los más importantes en la década de los 90, junto a 50 Cent, junto a Eminem, junto a Ice Cube, junto a los chicos de la NWA, me debo estar olvidando bastantes, pero sí, bueno, me olvidé, Big Poppa también, qué sé yo. Un rapero importantísimo en la industria, sí, junto a Dr. Dre. Si apareció en Scary Movie es porque sí, es importante. ¿Apareció en Scary Movie? ¿Sabes que no vi? No, sí. No tolero Scary Movie, boludo. No, ¿cómo puedes decir eso al aire? ¿Cómo puedes decir eso? No está Scary Movie. Las ¿y por qué no sé? Las primeras. La primera, pues. Ah, qué sé yo, no vi ninguna, creo. No están sacando más películas de Scary Movie, igual ya está. No, ya está, claro. Basta. Sí. Nadie está exento de la inflación. Porque acá, sí, nuestro querido Snoop Dogg le dio laburo a una persona cualquiera, le dio laburo. Y uno de los laburos que muchos de nosotros envidiaríamos, va, yo no, porque yo no tengo esas capacidades. Pero bien, vayamos al grano. El ícono del rap contrató a un especialista que, como sabe medir la mirada de alguien que quiere un cigarrillo de marihuana, les prepara uno. Esta primera estrofita me encantó. Contrató a un tipo, le hizo una entrevista laboral, obviamente, de forma formal. No es que contrató a un amigo, contrató a una persona que sabe de estos temas. Entonces, con tan solo mirar al querido Snoop Dogg, este tipo le arma un porro. Es un armador de porros. No es un trabajo informal, tiene un contrato de tiempo completo y figura como PBR, Professional Blunt Roller, armador profesional de porros. No aclaró cómo quedó el sueldo actualizado, porque resulta que le aumentó el sueldo. Obviamente, nada, modelos inflacionarios, este tipo, nada, es un laburo, ¿no? Agarra todo, y sí, aumentó todo, dijo, ya está, le aumentó el sueldo también. No aclaró cómo quedó el sueldo actualizado, pero antes ganaba entre 40 y 50 mil dólares al año por armar porros. Increíble, boludo. Me quito el sombrero ante Snoop Dogg y ante este chabón, boludo. Increíble, increíble. Profesional. Un profesional. ¿Y qué laburos tendrían ustedes así como re locos? Por ejemplo, yo sé que si me pagaran por armar Fernets, te haría los mejores. Yo soy muy bueno armando Fernet. No sé si alguna vez probaron uno hecho por mis manos. No, creo que no. La vez que nos juntamos, creo que había armado Lucas. También es un especialista, Lucas, ¿eh? Ah, habría que ver. Eso tenemos que debatirlo ante un duelo. ¿Sabés quién me enseñó a armar un Fernet? Creo que ya la conté esta anécdota. No, el Piti Fernández de las pastillas de la abuela. Lo dijiste. Es verdad, sí, lo dijiste. ¿Qué te enseñó? Que no me acuerdo qué bar era, pero creo que era de él el bar. Tiene un bar en Palermo. Y estábamos con un grupo de gente, con un grupo de pibes, y creo que era el día del amigo, una cosa así, y el chabón estaba enseñando afuera cómo armar un fernet. Y el chabón sabe, y tiene una técnica que es buenísima y que a mí me sirvió una banda. Y después, bueno, se las mostraré en algún momento. Bueno, ahí Leo va a ir tirando data de cómo armarse un fernet. Pero algo así, tan... un laburo así... No sé, hacer pizzas. Creo que tengo un talento para hacer pizzas. Pero nada más. Se paga. No tengo el talento como para armar un porro como este señor. Claro. No, yo tampoco. Hay que saber armar un porro. Yo no sé armar un porro. Si los armo, son un desastre. Son un desastre. Igual conozco gente que los hace de una manera perfecta. Si alguien sabe... armar un buen porro, que deje su currículum y bueno, capaz que a alguien le sirve eso, capaz que hay un Snoop Dogg, un Dookie por ahí dando vueltas y capaz que está pidiendo ahí que le armen porros. Escuchamos un poquito de Snoop Dogg, ¿te parece? Me quedé con ganitas. A ver. Oh. The motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Da da da da da. You know I'm mobbing with the D-R-E. Yeah, yeah, yeah. You know who's back up in this motherfucker. So raise the weed up then. Raise that shit up, nigga. Yeah, stop, Snoop. Top dog, buy them all, nigga, burn this shit up. DPGC, my nigga, turn that shit up. CPT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang this in the club, baby, you got to get up. Thug niggas, drug dealers, yeah, they giving it up. Low life, yo life, boy, we living it up. Taking chances while we dancing in the party for sure. Slip my hoe a 44 when she got in the back door. Bitches looking at me strange, but you know I don't care. Step up in this motherfucker just to swing in my hair. Bitch, quit talking, quit walk if you're down with the set. Take a bullet with some dick and take this dope on this jet. Out of town, put it down for the father of rap. Un clásico. Siempre me acuerdo de este tema cuando salió el Canguro Jack. ¿Se acuerdan de esa peli? Malísima. El Canguro Jack. Bueno, este tema salía mucho. ¿No se acordar de esa peli? Te hace pasar el rato. Te hace pasar el rato, sí, sí, sí. Rarísima esa peli, pero bueno. Sí. Sí, es mala, es mala. Pero me hace acordar más a los memes. Hay muchos memes de eso, ¿no? Del chabón que se pone los lentes. Ah, el vida de esta canción. Live. Sí. Tengo una noticia increíble, boludo. Creo que muchos de ustedes ya lo sabían, pero ya está confirmado. Y está confirmado nada más y nada menos que por la fuente original de esto. Y vamos, la muy esperada gira de reunión de Rage Against the Machine ya es un hecho, ya está confirmado, ya hay fechas, ya está, es un hecho. Se pospuso los últimos 2 años como resultado de la pandemia de COVID-19. Dará su puntapié inicial el 9 de julio en Wisconsin, Estados Unidos. Para aumentar las expectativas, la banda de Zack de la Rocha, Tom Morello, Tim Comfort y Brad Wilk compartió en su cuenta de Instagram un nuevo video con una imagen distorsionada, pero donde se puede escuchar el audio del último ensayo del 7 de junio. El tema que suena en la publicación es War Within and Breed, de su álbum The Battle of Los Angeles de 1999. La última vez que Rage Against the Machine se presentó en vivo fue el 30 de julio de 2011 en Estados Unidos, por lo que estos próximos shows serán serán los primeros luego de 11 años. Se espera que el Public Service Announced Tour recorra varias ciudades de Norteamérica y Europa durante este año y parte del 2023. ¿Llegarán a la Argentina? Se dice que sí, que Argentina y Chile son como dos de sus paradas obligatorias. Zack de la Rocha tiene bastante contacto con los obreros de Sanón, ex obreros de Sanón, ahora Fábrica Sin Patrón, con Maddie Graff también tuvieron grandes contactos, Tom Morello. Así que son como citas obligadas. No se sabe si va a ser en Buenos Aires, pero posiblemente se rumoreó un Neuquén, ¿eh? Pero hay que ver, porque ellos, a veces las discográficas y las ventas y las cuestiones económicas implican siempre estar primeramente en la capital. Pero bueno, por lo menos una fecha van a ser, así que nada, vayan desembolsando. Y bueno, ¿podemos escuchar un poco de ese video que pusieron en Instagram? A ver. Yeah. Yeah. Whoa, when it'll crack, let's land on death. Whoa, when it'll crack, let's land on death. Let's land on death. Let's land on death. ¡Qué increíble! Tenían unas ganas... Para que te quedes ahí. Sí, para que te quedes ahí. Sí, boludo. Tomando de la cabeza. Sí, Rage Against the Machine creo que es, sin dudas, mi banda favorita. O sea, es una banda que sí tengo que ir a ver sí o sí. ¿En serio? Sí. ¿Tanto así? Tanto así, boludo, las letras, la voz de Zack, la guitarra de Tom Morello, que debe ser uno de los mejores guitarristas del siglo, el bajo, la batería, integrantes de Audioslave, ¿no? Antes del fallecimiento de Chris Cornell. ¿Sabes qué me acuerdo, Leo? En el Guitar Hero, no me acuerdo si en el 1 o en el 3... Lucas capaz se acordará, Lucas, una de las batallas, creo que la final, era contra Tom Morello, o una de las más difíciles. Sí, yo me acuerdo, sí. No me acuerdo en qué guitar, pero sé que estaba, porque cuando dijeron Tom Morello, lo primero que pensé fue el del Guitar Hero. Claro. Yo no tengo tanta afinidad con la música, como Leo no conozco mucho guitarristas ni bateristas ni nada, pero Tom Morello sí me sonaba el nombre de haberlo visto en el Guitar Hero. Claro. Siempre está con la gorrita. Había, la batalla era contra él. Y me acuerdo y que... Mandale. No, que me acuerdo que, no sé, en ese Guitar Hero, que no me acuerdo cuál decís, sí estaba Tom Morello, pero habían otros donde estaba, no sé, el de Dragon Force, que es un japonés que es una bestia, que no me acuerdo el nombre, pero también, o sea, hay gente mucho más virtuosa, pero me gusta el estilo de Tom Morello. Claro, aparte tiene su estilo particular en cuanto a cómo toca la guitarra. Vos lo escuchás y decís, bueno, es... un solo de guitarra de Tom Morello. Claro. Y bueno, tengo noticias, o sea, malas noticias. Que no sé si son malas. Para mí son malas. Porque ya se confirmaron shows para el 2022 y para el 2023. Ya tienen shows pactados. Por ende, posiblemente la llegada a Latinoamérica sea en el 2024 o pasando las fechas de abril de 2023. Así que todavía falta una banda. Y sabe cómo se va a ir el dólar, ¿no? ¿Sabés cómo está con los tarifeños? Espero que se pueda, que en ese momento estemos bastante arreglados. Pero sí, no, todas las fechas son Canadá, Estados Unidos, Europa. Todavía no hay fechas confirmadas para América Latina, mucho menos para la Argentina. Así que bueno, la buena noticia, volvieron. La mala noticia, hay que esperar un ratito nada más. Unos años, uno o dos años. Así que bueno, estas fueron las noticias de la música de hoy. ¿Quieren que nos despidamos? ¿Quieren que nos demos un abrazo? ¿Cómo quieren que nos vayamos? Un abrazo virtual. Un abrazo virtual. Un abrazo virtual. Abrazo, abrazo virtual. Bueno, les mandamos un saludo bien grande a ustedes del otro lado que nos estuvieron acompañando estas dos horitas. La semana que viene vamos a estar de nuevo acá, después de dársela en la pera estos cuatro días. Vamos a seguir informando, estuvo acá Si Es La Vida, contando, como siempre, las noticias, la música, el entretenimiento, va por la 90.3. Chau Lucas, chau Leo, chau gente hermosa que nos está escuchando, y nos bueno, escuchamos. Te dejo ahí, cerrá con alguna canción. Nos escuchamos el martes, ¿eh? El martes, ¿eh? No sigan de largo. Son 4 días nomás, ¿eh? No sigan de largo. Leo. Lo perdimos. Leo se tomó antes el fin de semana largo. Ya se despidió, dijo, bueno, chau, ya está, se fue. Que se corta una banda, boludo, no les escucho. No sé de qué están hablando. Podemos despedirnos con Rage Against the Machine, ¿no? Ya que estamos escuchando. Y me despido por la duda porque se me corta una banda. Cerramos con esa. Hasta la próxima. Bad.